es una chica muy buena para bailar. Baila cumbia, sol y mambo y todo ritmo sin igual. Cuando pasa por la calle el bullicioso carnaval, luce graciosa Lucía con su alegre cantar. Ahí viene los estudiantes, Lucía. Los tambores y maracas, la trompeta y el timbal dan el ritmo a la Lucía en su baile sin igual. Una chica muy buena para bailar, baila cumbia, sol y mambo y todo ritmo sin igual. Cuando pasa por la calle el bullicioso carnaval, luce graciosa Lucía con su alegre cantar. Los tambores y maracas, la trompeta y el timbal dan el ritmo a la Lucía en su baile sin igual. ¡Eso! ¡Alegría, alegría! ¡Vamos, Lucía! Baila, baila, Lucía, cosa, cosa, Lucía. Luce graciosa Lucía con su baile sin igual. Baila, baila, Lucía, goza, goza, Lucía. Baila cumbia, porro y mambo, rock and roll y cha cha cha. Baila, baila, Lucía, goza, goza, Lucía. La trompeta y el timbal a Lucía se goza. Baila, baila, Lucía, goza, goza, Lucía. En Río Claro y Concepción, la Lucía es sensación. ¡Eso, Lucía! ¡Alegría, alegría! ¡Y nos vamos con Conce! ¡Nos pasamos por Chillán! Graciosa Lucía, con su baile sin igual. Baila, baila, Lucía, cosa, cosa, Lucía. Baila cumbia, porro y mambo, rock and roll y cha, cha, cha. Baila, baila, Lucía, cosa, cosa, Lucía. La trompeta y el timbal, a Lucía se goza el caballero. Baila, baila, Lucía, cosa, cosa, Lucía. En Río Claro y Concepción, la Lucía es sensación.